Bueno, hermanos, vamos a tomar su lugar. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Tomar su lugar de pie, ¿sale? Y recordando que es por respeto a la palabra de Dios, a continuación viene nuestro hermano Cristian a compartir la palabra. Bienvenido, Cristian. Dios te bendiga. Bueno, pues así mismo de pie vamos a realizar una oración para poner la predicación en las manos de Dios. Cerramos nuestros ojos, comenzamos. Padre bendito, Padre eterno, damos gracias por traernos más bien, Señor, aquí, a esta tu casa, Señor, para poder abrir tu palabra y escudriñarla, y ser edificados por ella, Señor. Pedimos tu asistencia a través de tu Espíritu para que nos guíe y nos guarde del error, y que podamos atesorar en nuestros corazones y poder practicar lo que aprendamos, Señor. Porque la idea es de que tú nos quieres alimentar espiritualmente para vida eterna. Pon en nosotros una mente sumisa, una mente que no se revele a tu palabra, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, por favor. Dice, mientras nos acomodamos, yo voy iniciando. Nosotros como seres humanos, en ocasiones hacemos algunas preguntas, o más bien siempre hacemos preguntas. Por lo regular, estas preguntas que realizamos hablan mucho de lo que somos. Esas preguntas evidencian lo que realmente estamos pensando, lo que tenemos en nuestro interior. Les pongo un ejemplo. Si yo les pregunto al hermano Alex, por ejemplo, hermano Alex, ¿por qué me has mentido? Hermano Alex, en el peor de los casos, ¿por qué me has robado? ¿Qué estoy diciendo? Hermano Alex, ¿eres un ladrón o eres un mentiroso? En la escritura encontramos en Mateo 24, vamos para allá de favor, Mateo capítulo 24. Encontramos que los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales que habrían antes de su venida y del fin del siglo. Mateo capítulo 24, enseguida les doy los versículos. Esto nada más es para tener un ejemplo de lo que estamos hablando, de estas preguntas. Mateo 24, en los versículos 3-8, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis, dice el versículo 6, y oiréis ustedes rumores. Rumores de guerras. Y mirad que no, mira, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los discípulos estaban preguntando por señales no había. Oirán rumores, oirán rumores, pero aún no es el fin. No se turben. Esto nada más era un ejemplo para estas preguntas. Los discípulos llegan preguntando por las señales y señales no había. ¿Por qué? El problema es ¿por qué preguntaban por señales? ¿Por qué creían ellos que había señales? Así somos como seres humanos. Así somos nosotros. Bueno, de la misma manera, una vez un hombre principal se acercó a Jesús y le llamó Maestro Bueno. ¿Recuerdan? Y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y estos son nuestros textos bases. Es en San Lucas, capítulo 18. El libro de Lucas, capítulo 18, versículos, porque son varios, 18 al 34. Vamos a ver por qué preguntó este hombre rico y lo que implicaba que hiciera esta pregunta. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hasta aquí nos vamos a quedar hasta este versículo 23. La intención es que sea una pequeña serie de 3 capítulos. Este va a ser el primero. Va a ser del versículo 18 al versículo 23. Desde que pregunta el hombre hasta que se va muy triste. La próxima semana abarcaremos del 24 al 30. Y si Dios presta vida, cuando nos dé oportunidad, abarcaremos del 30 al 34. Porque es una unidad de pensamiento. Viene estos textos que les acabo de dar, esos versículos del 18 al 34, hablan de lo mismo. Bueno, ya vimos que nosotros hacemos preguntas, ¿verdad? Ya vimos que los discípulos hacían preguntas. Ya vimos que el hombre principal hacía preguntas. Estas preguntas evidencian lo que traemos, lo que decimos, lo que somos. Así somos nosotros. Entonces, vamos a hacer unos pequeños puntos. Vamos a ver lo que decía al inicio. Vamos a ver el versículo 1. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, esta es la pregunta clave, esta es la indicada. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cuando vamos a la Escritura, oramos primero a Dios para que nos dé entendimiento en su palabra y no entendamos lo que nuestra capacidad, nuestra mente nos diga. En este caso, esta pregunta, como podemos ver, este hombre principal se quiere ganar la vida eterna. Pero no solamente él, también en las iglesias, también nosotros en algún momento lo hemos hecho. ¿Cierto o no es cierto? La mayoría de la gente, desde el principio de los tiempos hasta todos los tiempos, no solamente una persona, no solamente fue el joven rico, no solamente fueron los fariseos, también nosotros queremos ganarnos la vida eterna. Aún al principio pensábamos así cuando no teníamos el conocimiento de la gracia del Señor, ¿verdad? Dice, algunos puntos. Algunos algunos siguen pensando que por venir a los cultos los domingos o asistir a un estudio entre semana pueden obtener el favor de Dios basado en esta pregunta. ¿Qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pues muchos que piensan que por venir un domingo, que por ir a un estudio, ya han ganado el favor de Dios. Otros piensan que por algún obsequio, ofrendar a la iglesia, diezmar, o algún hermano en necesidad, ya hemos obtenido el favor de Dios. ¿Será con todo y eso? ¿Será nada más con hacer eso y todo? Otros piensan que por obedecer las reglas impuestas por sus iglesias, o sea, por hacer válido el legalismo de la iglesia, les vale de algo, pero no. Otros piensan que por negarse a sí mismos, yo me niego a mis deseos mundanos, resisto a la tentación, ya por eso soy digno de recibir la vida eterna. ¿Será que con estos elementos yo heredo la vida eterna? El joven rico pensaba que sí. Entonces dirán algunos, ah, caray, entonces no hay necesidad de hacer esto, de congregarme, no hay necesidad de tener un discipulado, de ir al estudio, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de leer la Biblia, de examinarme, de confesarme, de ir delante de Dios a arrodillarme, arrepentirme, pedirle que me dé el arrepentimiento diariamente, entonces no lo hago. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que sí. Así es, a esto a Dios le agrada. Esto es lo que Dios nos manda, que hagamos. Pero la cuestión es, ¿por qué hacemos? ¿Por qué obedecemos? ¿Acaso por ganarnos la vida eterna? Como el hombre rico. Aquí está la clave. ¿Tenemos que hacerlo? Punto número uno. Por supuesto que sí. Es bueno, sí es bueno, es agradable, es agradable. Pero ¿por qué lo hacemos? La motivación por la cual lo hacemos es lo que dice de nosotros. Este joven rico creía que con hacer todo esto se estaba heredando, ganando la vida eterna. Lo que hacemos, orar, confesar nuestros pecados diariamente, examinarnos, esta es una evidencia de lo que Dios nos ha dado. La única manera de ganar la vida eterna, heredarla, es la fe que pusimos en nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es la única obra que hace válido esto. Y lo que hacemos nosotros al obedecer es la evidencia, es el manifiesto de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, como dice Efesios 2. Estábamos muertos y Él nos dio vida aún estando muertos en delitos y pecados. Después de que nos da vida, nosotros anhelando, le amamos y seguimos sus leyes. Entonces la ley, los mandamientos no nos dan salvación. Nosotros lo hacemos porque le amamos. Esperemos que la segunda opción, que es por el amor, el cual nos dio desde antes de la fundación del mundo, ese sea el motivo y el motor de nuestras actitudes, de nuestro desarrollo, de nuestro servicio al Señor. Ahora vamos al texto, directo, vamos a hacer una exposición del texto. Es del versículo 18 al 23, recuerden, estos textos los examinaremos con atención el día de hoy. Vamos a ver, es importante, hermanos, que pongamos atención en los errores que el hombre principal cometió. Aquí dos nombres, en el título dice, ¿cómo dice? El joven rico. Después dice un hombre principal. Esto no tiene relevancia, es lo mismo. Entonces, antes de iniciar este exegesis, estos pasajes, al estudiarlos, tengan en mente que no solamente es el hombre rico del que Dios está hablando de mí, de ti, hermano. El error sería que nada más pensemos que era un tonto fariseo rico y nosotros somos diferentes, ¿no? Somos de la misma caída, somos hijos de Adán. O sea, por eso siempre debemos estar en constante sumisión a su palabra, porque somos nosotros a los que va Dios a hablar hoy. Vamos a leer. Un hombre principal le preguntó, ¿qué quiere decir un hombre principal? Se dice que era un líder de una sinagoga, lo que sí es que era muy rico, era de los principales. O sea, imagínate, hermano, no vino cualquier hoja de estafiate, ¿eh? Ahorita en las iglesias llega un rico y se le arrodillan. Y no le digas nada, ¿no? Y luego, si no, nos va a mandar quitar. Jesús no. Este hombre no era Carlos Slim, este hombre tenía poder, tenía credenciales. Este hombre lo hizo todo mal desde el principio. Le pregunta, antes de hacer la pregunta, el saludo es maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿A quién no le gusta que lo elogien? ¿A quién no le gusta ser elogiado? ¿Verdad? Un hombre con tantas credenciales, hermanos, un principal, un líder, abogados, llega. Me gustaría que fuéramos a Mateo para que vieran a Marcos, perdón. Vayamos a Marcos 10, 17, para que vean que no solamente el hombre principal llegó, sino que se arrodilló. Marcos 10, 17. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Ya vieron? Esos son los paralelos de Lucas que estamos abordando, son Marcos 10 y son Mateo 19, 16 y 30. Recuerden que cada evangelista iba narrando de acuerdo a cómo él lo veía. Bueno, Marco nos dice que este principal de las sinagogas, este líder, este adinerado, llegó corriendo, número uno, dice Marcos. Número dos, se arrodilló. Número tres, le mostró reverencia, respeto. Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19, Jesús le dijo, parece que todo va bien, ¿no? Parece que todos estamos de acuerdo. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, como dicen Romanos. ¿Recuerdan? Capítulo 3, no hay ni un bueno, no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este contexto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús respondió de esta manera con el joven tan cordial, tan educado, con tantas credenciales? ¿Por qué le dijo esto? Porque este saludo, este elogio de maestro bueno, le estaba diciendo lo siguiente. Tú, no lo estaba viendo como el Cristo, no lo estaba viendo como el Mesías, como en el que existe desde todos los tiempos, como el que es igual a Dios, no lo estaba viendo de esa manera. Lo estaba viendo como un maestro. Lo estaba viendo como un hombre recto. Lo estaba viendo, no solamente eres maestro, le decía el joven principal, el joven rico, no solamente eres maestro, eres un buen maestro. Y como eres un buen maestro, me imagino tú tienes la vida eterna. Tú tienes que haberte ganado la vida eterna. Entonces yo por eso vengo y te pregunto, maestro, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Por eso es que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo conozco, obviamente sabemos, Jesús conoce el corazón. Sabía que había otras intenciones. Sabía que había una ceguera espiritual. Sabía que había una incapacidad del hombre que a través de su espíritu no había sido él alumbrado. Entonces, este joven principal lo estaba viendo, ¿sabe cómo lo ven? Como lo ve todo el mundo. Obviamente no todos, es una hipérbole. Es como lo ven los... Dicen que Jesús era desde hindú, iluminado, un buen gurú. Lo sacan en los libros de biografía, uno de los mejores hombres. Así lo estaba viendo el hombre. Ahora, el problema no es ese, el problema es cómo lo estamos viendo nosotros. El hombre principal ya tuvo su paga. Ya se fue. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros el día de hoy? Porque desde este inicio, desde que llegamos a sus pies el día de hoy, tenemos que ver cómo lo estamos visualizando. Simplemente como un buen hombre, o mejor aún, como lo ven los cristianos, como un superhombre. El que concede todas tus peticiones, el que te va a llevar a la vida eterna. O lo vemos como es, como dice la escritura, el rey. El soberano, el gobernante, nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro enviado, nuestro Salvador. ¿Cómo estamos viendo al Padre nuestro Jesús? Porque depende de cómo lo veamos. Si el hombre principal hubiera visto la deidad de Jesucristo, no hubiera pasado lo que él le pasó. El problema era de que desde el inicio él no sabía con quién estaba hablando. Debemos de saber a quién estamos sirviendo, ¿no? Debemos de saber por qué venimos a este lugar. A veces pensamos que le estamos sirviendo a nuestro patrón, lo hemos dicho en los estudios. A veces pensamos que le estamos sirviendo a un cualquiera. A veces pensamos que le estamos obedeciendo a un cualquiera. Y no. Si estamos pensando eso, hoy es día de arrepentirnos, hoy es día de pedir perdón. Eso es lo que estaba pasando. Que el hombre principal, por muchas credenciales que tenía, por más poder que tenía en Israel, no sabía a quién le estaba sirviendo. No es que Jesús estuviera negando su deidad como muchos piensan. Muchos cuando leen esto, dicen, mira, aquí dices bien clara la escritura. Jesús no está negando que es maestro. Él está negando que es bueno. O sea, aquí Jesús está diciendo, Jesús hubiera dicho, no, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. No, Jesús no está negando su deidad. Él no está negando su realidad. Por supuesto que no, sino que si se fijan ustedes y vamos a ir viendo, él se está emparejando al necio. O sea, no que sea de necio, sino que lo está dejando hasta ver hasta dónde llega. Entonces esta es la situación. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Pero noten lo siguiente, noten la pregunta. ¿Qué les dice la pregunta a ustedes, hermanos? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Pregunta equivocada. Primer punto. El hombre al que te diriges no es el que tú piensas. No tienes ni idea de quién te diriges, hermano. Segundo punto. Pregunta equivocada. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿La vida eterna se hereda? ¿Es algún derecho que tienes? ¿Caído? ¿Caída? La vida eterna no se hereda, no es un derecho. Dios se la da a quien Él quiere. Así dice su palabra. ¿Para qué quería el joven rico la vida eterna? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué quería un joven tan poderoso, con tantas creencias, una vida eterna? Sabemos lo que conlleva una vida eterna. Es un continuo alabar de Dios por la eternidad, gloria a Dios. Es un continuo estar en su presencia y alabándole, porque ni predicación habrá. Entonces, ¿para qué quiere un mundano la vida eterna? ¿Para qué queremos seguir a Cristo? Vamos al versículo 20. Dice, los mandamientos sabes. ¿Están ubicados? Dice el versículo 20, los mandamientos sabes, hombre principal. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Como podemos ver, hermanos, aquí nada más le da a Jesús algunos mandamientos. ¿Sí se fijan? Lo interesante de esto es que Jesús no lo contradice al instante. Interesantemente, Jesús no le dice, ¡ay, no! No, hombre, tú ya desde que llegaste estás mal. Me está llamando por otro nombre, cual no soy, yo soy el Mesías. Jesús no le dice, no seas arminiano, por favor, no seas judío. No digas que te puedes ganar. No, Jesús interesantemente lo deja ser, como muchos de nosotros lo dejamos ser. Lo deja ser interesantemente, y después Jesús le dice, bueno, tú que te puedes ganar la vida eterna, que tú crees que por poderoso y rico, bueno, tú conoces los mandamientos, pero nada más le da algunos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En el decálogo, no vamos a entrar en detalles de los mandamientos, esta es la segunda parte. Esta es la parte que son relaciones humanas. Estas relaciones se pueden ver. El no adulterar, pues, se puede realizar. Un ateo lo puede hacer. Alguien que es moralista lo puede hacer. No adultera. No matarás, pues, ahora sí que nadie mata. Muy pocos son los que matan. Entonces, eso está, esas evidencias, pues, sí las cumplimos. No hurtarás. Pues, también muchísimos seres humanos que no creen en Jesucristo no roban, por supuesto. No dicen falso testimonio. Y peor aún, muchos que no creen en Cristo tratan a su padre y a su madre mejor que nosotros. Porque los cristianos se alejan de sus papás humanos. Y la gente los tiene así. No, esos cristianos, quién sabe qué les dan. Ya ni vuelven con sus papás. No digo todos, la mayoría o algunos. Entonces, en el decálogo, los mandamientos que le está dando Jesús al hombre rico son relaciones humanas. No le está dando los mandamientos más importantes. Por algo los dejó Jesús. Porque Jesús lo hubiera aniquilado diciéndole, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Vamos a Mateo. Vamos al paralelo en Mateo 19. Mateo 19. El versículo es, el también 19. Capítulo 19, versículo 19. Cuando nosotros estudiamos un evangelio, no sé, hermano, no sé porque yo soy bien regañón. 19:19, cuando nosotros tenemos un evangelio tenemos que ir a los paralelos, tenemos que ver las relaciones cruzadas, todas estas cuestiones. Bueno, en el versículo 19 dice, honra, le dijo, ¿cuáles? Bueno, desde el 16 para seguir el 17, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, Jesús aquí le dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y si se fijan aquí, hay un mandamiento más. ¿Sí lo vieron? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en Lucas este mandamiento no está, pero es lo mismo porque Jesús lo dijo. Entonces, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Los mandamientos no adulterarás. Jesús le anexa el de Deuteronomio. Estoy en Deuteronomios. El joven rico estaba mintiendo. Le dice en el 21, él le dijo al joven rico: todo esto los he guardado desde mi juventud. Aquí vemos varios elementos. Ya vimos que el joven rico no había cumplido todos los mandamientos. Él no estaba amando a su prójimo. Él tenía tanto dinero por trabajar tanto, por ahorrar tanto, y no estaba amando a su prójimo. Él no estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Punto número 2. El segundo mandamiento dice: no te harás ídolos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cuál era el ídolo de este señor? El dinero. El dinero. Pero digo, interesantemente, curiosamente, Jesús no le exhorta directamente con los primeros 4 que hablan de la relación del ser humano con Dios, que es donde todos tropezamos. En esto los podemos cumplir. Yo te puedo decir, no, pues ahí la llevo. Porque no te voy a decir que sí, ¿verdad? Pero curiosamente Jesús así lo lleva a él, así lo lleva de esta manera. Entonces le dice, la respuesta en el versículo 21 es lo más deplorable y lo más pecaminoso que podemos hacer como seres humanos. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si se fijan, esto del versículo 21 es lo que la gente piensa. Esto es porque la gente no se acerca a Jesucristo. Porque se sienten buenos. ¿Para qué quiero yo un salvador si yo no mato? Yo no ando robándole a la gente. Yo no soy adúltero. Entonces, por este detalle, él está mostrando una autosuficiencia. Él viene ante Jesús, que no sabe que es el Mesías. Él viene con un sentido de autosuficiencia. Él no reconoce una bancarrota espiritual. Él no reconoce una incapacidad. Él viene con su autojustificación. Él viene creyendo que tiene todo el derecho de heredar la vida eterna, porque tiene el derecho de heredar la vida eterna, porque ha hecho algunas cosas buenas. A nosotros como cristianos, como siervos de Dios, como servidores de Dios, ¿cómo vemos este pasaje? Aunque hemos sido aceptados por Jesucristo y hemos sido regenerados, tenemos que continuamente está arrodillados ante él, diciendo: quita esta autojustificación propia. Es por eso que ya la gente no viene a las iglesias. ¿Para qué? Si hay una autosuficiencia, si ya son salvos, si no pasa nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo esto lo he cumplido desde mi juventud, dice el joven. Sabemos que juventud quiere decir desde niño. Marcaban las etapas diferentes, pero estas cuestiones vemos no nada más, es el hombre rico, el hombre fariseo, el insensato, no. Nosotros podemos llegar a decir estas barbaridades: yo todo esto lo cumplí. No, hermanos, día a día tenemos que reconocer una bancarrota espiritual. Día a día tenemos que ir adelante de Dios a reconocer que si Él no nos guía, si Él no nos encamina, nosotros nos perderemos. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y el otro: o sea, muy bien, muy bien, nada más falta una cosa. Y se fijan el diálogo. O nada más estoy así porque lo estudié toda la semana. No, pero es una realidad. Sí, leamos de nuevo. Dijo: esto lo cumplí desde mi juventud. Jesús oyendo eso, todavía siguiéndole ahí el juego de Jesús. Oyendo eso, le dijo: aún te falta una cosa. Y el otro dijo: uy, una cosa me falta. No, hombre, pues gloria a Dios. Y este joven rico dice: con esta cosa que me falta, yo garantizo mi vida eterna, ¿verdad? Amén, nada más falta esto. Bueno, vamos a ver qué cosa era. Dijo: ay, caramba, me quedé. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Repito, joven, te falta una cosa. Tú que dices que ya cumpliste con todo lo demás. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás 3 tesoros en el cielo. O sea, había hasta una promesa, ¿cierto o no es cierto? Tu dinero, repártelo. Pero Jesús no dijo, repártelo y ya, por gloria a mí, punto. No, tendrás tesoros en el cielo, donde ¿cómo dice la escritura? El orín y la polilla no lo corrompen. Donde el ladrón no va a llegar y hurtar, porque aquí trabajamos, unos zapatos y se desgastan y se van. El carro, a los dos años dice, no, este ya está bien viejito, ya quiero el que habla conmigo, el que se estaciona solo. O sea, todo se corrompe, dice la escritura, pasará al cielo y pasará a la tierra, pero su palabra no pasará. Entonces Jesús le está diciendo a Jesús, tendrás cosas inimaginables, pero espiritualmente, cosas que son duraderas por la eternidad. Y el joven dijo, ven y sígueme. Después de que vendas todo lo que tienes y que lo des a los pobres, sígueme. Si no vendes todo lo que tienes y no lo das a los pobres, no me sigas inferencialmente. Ya dijo el joven rico, que contestó. Entonces él oyó esto, se puso muy triste, porque él era muy rico. Hermanos, ¿con qué llega? Antes de llegar a Jesucristo, ¿cuál era nuestro ídolo? ¿Cuáles eran nuestras posesiones? Lo que tanto abrazábamos. ¿Cuál era ese pecado que estaba sin confrontar, que nadie te ha dicho que lo quitaras? Cuando llegaste a Jesucristo, te lo demandó. ¿Y el día de hoy dónde lo tienes? El día de hoy, ¿dónde tienes este ídolo? Porque no es para el joven rico, es para ti, mira, y es para mí. A la hora de estudiarlo, fue confrontado. No es por ustedes, es por todos nosotros. Nosotros antes de llegar a Jesucristo estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos un ídolo, el de él era el dinero. ¿Cuál era el tuyo, mi hermano? ¿Cuál era el tuyo, mi hermano? La palabra de Dios nos confronta, mi hermano. ¿Cuál era el tuyo? ¿Y dónde lo tienes el día de hoy? Porque seguramente ya lo estoy siguiendo. Seguramente ya le estoy sirviendo. Seguramente me he visto bien para que me vean. Relaciones humanas. Pero ya vendí mis bienes. Ya me despojé de ellos. Ya me quité del ídolo. Ya quité el adulterio. Ya quité las amistades que me estorban delante de Dios. Ya me separé del mundo. Eso sí lo quiero seguir. El evangelio fácil. Nos quejamos de los demás. El evangelio fácil. La gracia regalada, no, esto no es así, hermano. Así no es esto. ¿Ya vendimos las posesiones? Porque ya le estamos siguiendo, aquí estamos, yo los veo cada semana, yo estoy cada semana. Qué doloroso. Qué doloroso. Y nosotros ni siquiera, el hombre rico como quiera se puso triste, se fue y nosotros estamos inmutados el día de hoy. Nosotros seguimos inamovibles. Al día de hoy el pecado, la palabra de Dios se abre, nos confronta y ni siquiera nos duele. Ya ni siquiera nos duele, hermano. Hazte como quiera, se fue arrepentido. Y nosotros, hermano, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Porque aquí hay una recompensa. Tendrás tesoros en el cielo. Bien, ven y sígueme. Ven y sígueme. Obviamente él no podía ver ninguna recompensa en el cielo. Él no esperaba ninguna glorificación, un cuerpo perfecto. Él no lo esperaba. Él no lo esperaba porque él no anhelaba eso. Porque el mundo prefiere las fiestas, la música, la borrachera, las amantes, los bienes de este mundo, el trabajo perfecto, que esa apariencia que tanto nos ha matado. Que vean que yo soy un nivel bueno. No, nada de eso. El más, somos nada, hermano. Siervos inútiles. Cuando hagamos todo lo que tengamos que hacer y lo hagamos bien, no, eres un siervo inútil. Has hecho lo que tienes que hacer, hermano. Todo esto es para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie. No le está sirviendo a Cristian, a Marco, a nadie, ¿verdad? No, no está sirviéndole a Cristo. No es a Carlos Slim, no es a tu patrón, no es tu patrón. No es tu papá, es Cristo, el Rey de Gloria. El que fue colgado en un madero, el que fue lacerado. Por eso el pecado tiene tanto poder en nosotros, porque no le hemos visto su belleza. No hemos visto lo que a él le ha dañado. No somos antagonistas del pecado. Y ese es nuestro ídolo. Pero ponle tú el tuyo, póngale yo el mío. ¿Qué es lo que nos tiene ahorita? Porque esto es delicado, hermanos. Es delicado. Si no podemos verlo aún siquiera, si aún ni siquiera lo podemos ver, estamos peor que este hombre. Estamos amando al hermano. Porque aquí dice, amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿El cristiano? Vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Perdón, es en Marcos 10. Marcos 10, versículo 20. Marcos 10, versículo 20 dice: Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Jesús le amó, hermanos. Jesús tuvo compasión de él. Aquí dice que el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente a los hermanos. Ten compasión por el prójimo. Ten preocupación por el prójimo y mucho, mucho más por los de la casa de Dios. Primeramente por los del pueblo de Dios, pero también por el prójimo. Entonces amamos al hermano, amamos al prójimo. Si no amamos al hermano, menos al prójimo. O hay veces que, contrariamente, malamente, amamos más al prójimo que al de la familia de Dios. Al que va a estar eternamente acompañándonos a donde quiera que vayamos. Entonces, yo sabe cuántas hojas escribí, pero yo creo que es más importante que estemos sintiendo la espada de la palabra de Dios. Ya dejemos tanto, bueno, a mí que me gusta, dejemos tanto de caminar y querer conocer y querer aprender y querer ser más. Y sí, gloria a Dios por ello, pero más que todo, cada que vengamos a la casa de Dios y estemos ante su presencia, ante su palabra, procuremos irnos confrontados y trastornados, porque esta palabra trastorna. Si no estamos siendo confrontados, trastornados, sacudidos, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. La palabra de Dios es más cortante que espada, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y traspasa hasta lo más profundo. Y es un buen día para reconocer que si el día de hoy hay alguien aquí, porque pues puede haber, no creo, y ruego a Dios que no sea así, pero si hay alguien aquí el día de hoy que dice: sigue hablando, hermano, porque yo no tengo nada. Yo, gloria a Dios, todo está bien, creo que gloria a Dios por ti, y si eso es así, estás lleno de bendiciones. Pero yo creo que la mayoría reconocemos que en algún punto nos hemos perdido en el caminar. Nos hemos desviado. Eso de lo que el Señor nos ha perdonado, no tenemos por qué tenerlo el día de hoy, hermano. Esos tesoros que teníamos, ese pecado favorito que tanto abrazábamos y nos deleitábamos en él, nos regocijábamos en él y nos acostábamos pensando en él y estábamos soñando con él y nos levantábamos pensando en él. Y antes de comer pensábamos en él, ese pecado ya no tiene por qué estar. Esas posesiones, esas riquezas ya no tienen por qué estar, hermano. Y si es así, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y si no nos mueve esta palabra, no mis palabras, no mis gritos, no mi voz ronca, si no nos mueve esta palabra, peor aún roguemos a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Porque la vida eterna no se hereda. La vida eterna no se gana. La vida eterna es un regalo de nuestro Padre, en su bondad, en su amor. Y si no tenemos ese regalo, clamemos por Él. Vayamos donde Él. Hoy es un buen día de arrodillarnos, confesarle y entregarle esas posesiones que no queremos soltar. Yo creo que todos tenemos. Porque si no, no heredaremos ese regalo. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra tan preciosa y tan dolorosa a la vez, Señor. Vemos más adelante en este pasaje de la Escritura, Señor, que dice: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dicen los discípulos. Si el poderoso, el de las credenciales, el que ayuna, el que ora, el que está delante de ti aparentemente no puede ser el salvo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Reconozco mi incapacidad, Señor, de ser tu hijo, Padre, de obedecerte, de caminar a tu lado, Señor. Te pido por mi vida, por mi alma, la de mi familia y la de mis hermanos aquí presentes. Estos hermanos que tú has traído el día de hoy, Señor. Yo ruego en el nombre de Cristo por ellos y por mí, y por mis hijos, y por mi esposa, y por mi familia. Yo ruego para que tú pongas a través de tu Espíritu en nosotros esa necesidad, ese redarguir, ese convencernos de arrepentimiento, para que podamos ir a donde tú estás, Señor, ante tu presencia y rogarte por el milagro, por el nuevo nacimiento, Señor, para que mudemos nuestra piel, nuestro viejo hombre, y podamos ser una nueva criatura hecha por ti, Señor. Te lo pedimos encarecidamente, Señor, rogamos por ello. Sabemos de la necesidad de la iglesia, de tu iglesia, de esta iglesia al día de hoy, Señor. En este mundo posmoderno necesitamos volver al rudimento, necesitamos volver a ver tu hermosura y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que podamos arrodillarnos ante su Señorío. Rogamos por tu ayuda. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.